Ya hicimos muy famoso, yo le segundiaba a él y luego él me segundiaba y nos amanecíamos ya, sin dormir nada, más tóxico, nomás tóxico. Yo vinuete, yo siento que aprendí como unos 100 vinuetes, pero vinuetaje. Yo me da buena, me empezaba como ahorita a tocar por un tono y me da buena, se llegaba a las 12 y no repetía un vinuete para el Cristo, pues, o algún festejo de una virgen, así un santo, que lo festejaban en las casas, y ahí pues se moría un niño. No más que no tuviera casado, del tamaño que fuera o de la edad, no más que no tuviera casado, porque ya casado está sin el pecado, ya puros alabados, ya alabanzas que le tocan a los muertos, a los casados, ya resale y los alabados.